Vos sabés que de lo que vamos a hablar hoy, yo creo que anduvo circulando por internet, y yo a internet siempre le desconfío y trato de ir a los libros y ver si es cierto. Viste que hay cosas de Borges que no son de Borges, de García Márquez, que hace como 15 años que se está muriendo y no, y vive. Y vive. Bueno, no son. Pero esta me llegó a través de una amiga médica que ha venido acá a hacer nuestra columna alguna vez, que es la doctora María Laura Bianchi, que me alcanzó el boletín informativo del Círculo Médico de Olavarría. Ajá, aprovechamos para saludarle a Sí, María Laura. y a la gente del Círculo Médico, donde tenemos, cuando mirás el staff, están todos, empezando por Daniel Casagrande, son todos conocidos. Es enero 2011, el número 18, y hay un artículo que creo que anduvo hace un tiempo dando vuelta por internet, que es, supuestamente, y creo que es así, es de Eduardo Galeano, Ajá. que está destinado a mayores de 40. Vos no te incluís. No, no, no. Bueno, Ah, sí, claro, ya estamos. y entonces tiene que ver con esto que con vos lo hemos hablado muchas veces fuera de micrófono, que tenemos también todas las colectivas, pero los que somos tanos tenemos o tuvimos, hasta que apareció alguna mujer que tira todo, como en mi casa, teníamos el galponcito ese del fondo. Sí, aún nos Entonces, cuesta desprendernos de aquello sí, que no sí. utilizamos. Bueno, entonces Galeano dice: lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente, solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarla un poco. Y entonces acá habla de la generación de él, que es parecida a la mía, un año más, años menos, donde, por ejemplo, en mi caso, yo ayudé a lavar pañales, por ejemplo. Donde no estaban los descartables todavía. Por supuesto. Y entonces dice que no hace tanto él lavaba pañales y que jamás se le hubiese ocurrido, porque fue criado y educado en una cosa: no tire por las dudas. Algún día lo vas a necesitar. Claro, entonces él dice que guarda los vasos descartables, lava los guantes de látex que son para usar una sola vez en cirugía, pero él los lava para guardarlo. Dice: es que vengo de un tiempo en que las cosas se compraban para toda la vida. Es real, ¿eh? Y es cierto, la sociedad de consumo hace que no terminás de usar el modelo de cámara de foto, que ya está la nueva, que tiene el, no sé, el Piriqué 4. Sí. Y estamos atrás de esa locura, Estamos en el mundo además de lo sí, descartable. del consumo. Sí. Es más, se compraban para la vida de los que venían después, dice. Entonces la gente heredaba relojes de pared, juegos de copa, fiambreras de tejido y hasta palanganas de loza. Y la Singer, la famosa Bueno, máquina de coser la Singer que máquina de va coser pasando de generación a era de generación. generación en generación, eso creo que se hacía hasta un acto formal para heredarla. Sí, y había una Podía. pelea familiar para ver quién se la llevaba. Sí, se llevaron las. ¿Por qué se llevó esa? Se llevó la Singer, que no es de la Claro, que familia. no es de la familia. Claro. Y terminaba quizá en el pasillito del fondo con un mantelito, una carpetita de crochet con una Y planta, como si bueno, la viera, ¿no? dice Galeano en esto: ¿dónde están los zapateros arreglando las mediasuelas de las Nike? ¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El afilador o el electricista? Está muy bien, ¿no? Todo se tira, todo se desecha y mientras tanto producimos más y más basura. Dice Galeano cuando lo escribió, ¿no? Dice: el otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué dice eso? Porque los desechos de la generación nuestra, casi todos, eran orgánicos. No tiraba la plancha, el teclado, el mouse, el televisor, no existían. Entonces, todo lo orgánico en los que veníamos de esas casas de 43 o los que vivimos en el campo de fondo donde había quinta, no existía ni el nylon ni el plástico. Y las gomas, como dice Galeano, las cubiertas, se veían solamente en los autos y una vez al año cuando se quemaban Para para. San Pedro y San Es Pablo, para claro. las parvas. Entonces, los pocos desechos que no se comían los animales servían de abono o se quemaban. De por ahí vengo, dice, y no es que haya sido mejor, es que no es fácil para un pobre tipo al que educaron con el guarde y guarde, que alguna vez puede servir para algo, lo que decía recién, pasarse al compre y tire que ya se viene el modelo nuevo. Mi cabeza no resiste tanto, dice esto, ¿no? Dice que a él lo educaron para guardar todo, todo. Entonces dice: guardamos el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de infantes. ¿Cómo quieran que entienda esa gente que se desprende de su celular a los pocos meses de comprarlo? ¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con la que se consiguieron? Pregunta Galeano. En casa teníamos un mueble con cuatro cajones. El primer cajón era para los manteles y los repasadores. El segundo para los cubiertos y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera mantel ni cubierto. Y guardábamos todo. Guardábamos las chapitas de los refrescos. ¿Cómo? ¿Para qué? Hacíamos limpia calzado para ponerlo delante de la puerta para quitarnos el barro. Claro. La tapita sí, sí, para sí. arriba. Doblada y enganchada en una piola se convertían en cortina para los bares. Al terminar las clases le sacábamos el corcho, las martillábamos y las clavábamos en una tablita para hacer los instrumentos para la fiesta de fin de curso de la escuela. Todo guardábamos. Entonces dice, cuando el mundo se exprima el cerebro para inventar encendedores que se tiraban al terminar su ciclo, inventábamos la recarga. No sé si te acordás que en la Argentina se inventó sí, la recarga sí, sí, sí. De los encendedores desechables. O sea que nada se tiraba. Y las pilas, esta yo también la vi, esta... La lata de sardina venían con una llavecita. Lo recuerdo, la misma que traía la paté, carne, ¿no? O la que sí, el, sí. Sí, la carne venía. ¿Cómo se llamaba la carne? El corned beef. El corned beef. Esas llavecitas se guardaban en la casa de uno por la duda que la lata siguiente viniera sin la llave. Sí, sí. Entonces, dice, y las pilas de la primera espica pasaban del congelador al techo de casa, porque no sabíamos bien si había que darle calor o frío para que vivieran un poco más. No nos resignábamos a que había que tirarlas, y con todo lo que significa y contaminar, ¿no? Bueno, acá hay algo divertido, ¿no? Dice, los mazos de naipes se reutilizaban, y decime si en alguna casa que conocés no pasó. A mí me pasó esto. Dice, aunque faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de espada que decía, este es un 4 de banda. Sí, ha ocurrido, claro. Eso es cierto. Sí, sí, sí. ¿Viste? Entonces, nada se desechaba. Y cuando nos vendieron helados en copita, cuya tapa se convertía en vaso, y nos dijeron, ¿cómo hacer helado? Después tiré la copita, nosotros dijimos, sí, pero minga que le íbamos a tirar. Dice. Guardemos la copita. Claro, que iba a seguir, no sé para qué, las latas de arveja y de durazno se transformaron en macetas, las primeras botellas de plástico se transformaron en adornos de dudosa belleza, esto también es cierto, los botellones en cenicero. Hasta el sachet de leche, recuerdo, que se reutilizaba para hacer claro. Bolsos, ¿no? De hacer las compras. He visto los bolsos con los sachets de leche cocidos. Con el ¡qué bolso trabajo! Era cortarlos en tiras y después coserlos. Y coserlos. Dice, y acá viene la parte sustancial del artículo, ¿no? Como para ir cerrándolo. Dice, y me muero para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservábamos. Ah, no lo voy a hacer. Me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables, que también el matrimonio y hasta la mitad son la amistad son descartables. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero. No lo voy a hacer, pero como verás lo hace. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones, que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos, que a las personas que le falta alguna función se las discrimina o que valoran más a los lindos con brillo y glamour. Esto solo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las cosas, y mirá qué final, tendría que plantearme seriamente entregar a la bruja como parte de pago de una señora con menos kilómetros y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este mundo de reposición y corro el riesgo de que la bruja me gane de mano y sea yo el entregado. Excelente, me parece, ¿no? Impecable, me parecía que suena tan distendido y tan divertido, pero que es real, porque cómo Galeano marca una sociedad de consumo que nos ha llevado a no parar. A desechar todo. Hablábamos hoy o ayer con vos y con otro grupo de gente sobre las variables de la economía del país y que vemos que el consumo crece, y sí, claro, este consumo, ¿no? Que de alguna manera no estamos tan convencidos que sirva tanto. Y uno se pregunta también, se plantea, si uno realmente alcanza a disfrutarlo, como decía Galeano con el tema del recambio del celular, ¿no? ¿Uno lo alcanza a disfrutar esto? Con esa vorágine de el ir detrás no, de vos sabés permanentemente. Que no, porque creo que no te dan los tiempos en muchos casos. Yo he visto gente que acumula como un valor de estatus social. Pero realmente tenés tiempo. Tenés tiempo para todo eso. Inclusive todo lo que es electrónico, ¿no? Yo el otro día, tengo una camarita que tampoco... Pero bueno, la cámara, que esa cámara que vino, descubro que tiene una función que se llama, pero lo descubrí de casualidad, tiene tantos botones, tiene una función que se llama gourmet. Esa función es para sacar platos de comida. ¿Qué sé yo? Yo en mi casa... Sí, sí, obviamente, y uno de la cantidad de aparatos electrónicos que tiene, obviamente, hay que ver qué porcentaje de utilidad precisamente le da a un teléfono celular, a una cámara digital, a una PC. Bueno, yo qué sé yo, con la cámara, mi mujer que viene mejorando, ha mejorado con los años en la cocina, alguna foto de una milanesa, digo yo. Pero claro, claro, ahí, claro, pero viste, la que viene no sé qué tendrá. Porque esta también tiene detector de rostro y de sonrisa. Si no se reí, no saca la foto. Es decir, ¿es así? No lo sé. Yo, bueno, tenía necesidad de comprar una cámara, vino esa. Pero no digo que el mes que viene vaya a comprar otra nueva, como plantea Galilea. No es una locura, me parece. No alcanzás ni siquiera a aprender las funciones de ese y ya está el modelo nuevo. Yo siempre me pregunté si las próximas generaciones tendremos de pronto, cuando seamos nosotros abuelos, el autito guardado, el primer cero kilómetro, o el cero kilómetro al que llegamos guardado todavía en algún garage como una gran reliquia, en esta vorágine de lo descartable permanentemente, ¿no? Y me pasó algo hace no tanto tiempo, hará 3 o 4 meses, con alguno con los nietos, que tienen, son de esta generación donde los padres, los abuelos, todo el mundo compra todas esas cosas que ya sabemos que los chicos usan 2 veces, pero bueno, las tienen. ¿Sabés que terminamos una noche allá por noviembre, creo que fue, o diciembre? ¿Dónde terminé? Me pareció fantástico. No conocían la lotería. Subimos hasta la 1 de la mañana jugando a la lotería. Y me pareció fantástico, porque son chicos que manejan la internet y toda la milonga, pero volvimos a las fuentes. Y a mí me pareció genial. La clásica lotería del domingo, de pronto, con los porotos y el maíz arriba de la mesa, ¿no? Tuvimos que regalarle, porque no tenían, les regalamos una lotería. Sensacional para mi gusto. Porque... cuando lo pensaban en lo electrónico muchas claro, veces, ¿no? Al momento claro, de un regalo. Sí, sí, así que, bueno. Bueno, gracias por este momento tan lindo. Para... yo creo que habrá mucha gente escuchando que dirá, mirá lo que tengo guardado, lo que guardé. Y yo creo que estas generaciones que estamos hablando, no sé si solamente de gringos, de muchas generaciones, en las que hasta el paquete de hierba se llegaba a guardar. Cuando se vaciaba el contenido, se guardaba el paquetito por las dudas, para poner huevos o para cualquier cosa. Y ¿no? Bueno, acá también lo dice, las cajas de zapatos eran los lugares, en las casas de gente mayor, vos vas a encontrar cajas de zapatos con fotos adentro. Claro. El álbum de fotos era una caja de zapatos. O sea, todo se reutilizaba y se generaba, por lo menos, además, menos contaminación, ¿no? Pero además, también, eso da para otro programa, cada uno tenía su quintita y en la quintita iba todo el desecho orgánico, y si no tenía el chiquero, y si no tenía los pollos, los pavos, los patos, pero todo se reciclaba de esa manera. No había, como ahora, cosas así que se tiren. Vos pasás en un país como el nuestro y pasás por algún lugar y te encontrás con un teclado que antes vos decías, en Europa tiran los televisores, y ya te llegó. Y sí, sí, sí. Ya llegó. Uno basta por caminar por Capital Federal y ves los CPU tirados en las veredas, en los monitores, y nos ocurre, ¿no? Y está nuestro. Así que bueno, creo que es un homenaje a nuestros abuelos que nos trataron de enseñar y pelearon por el concepto, no solo de guardar, sino un concepto que se perdió, que es el concepto del ahorro, ¿no? Del ahorro, y que les costaba mucho además conseguirlo. Por supuesto, era, no era tan sacrificio. Sencillo. Y cuando llegaban a comprar algo, lo mantenían porque era el objetivo de, a lo mejor, de 2 años de trabajo. Por hoy lo se menos. Compra en cuota tarjeteándolo y vamos para adelante. Y vamos para adelante. En algún momento alguien lo pagará. Sí. Daniel, nos encontramos la próxima. Si yo quiero, muchísimas gracias, Daniel, para Nacional hablando de libros en nuestra biblioteca de verano. Verano 2011. Unas buenas vacaciones. AM 1160. Este verano.